espectador que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre ganador. Aquí estoy, amigo. Yo digo el campeón. Yo soy Ronnie, dulce y fiel. La cuenta atrás ya comenzó, llegaremos sí o no, mi vuelta al mundo va a empezar. Felicidad.